Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Como una granada que encierra un placer secreto, el texto requiere un lector paciente, que no tenga, como dice José Martí, tan corta vista mental que crea que toda la fruta se acaba en la cáscara. La simpleza o complejidad de un texto depende también del lector, donde uno ve un montón de palabras, de signos oscuros, otro encuentra destellos, ideas luminosas que alumbran la caverna en la que se encuentra. Los textos, que pueden ser verbales o no verbales, están en todos lados. La lectura es una actividad grandiosa que involucra todos nuestros sentidos y es fuente inagotable de conocimientos. Se puede leer un poema, una pintura, una película, una fotografía, una situación determinada. Para un buen lector, todo puede ser un libro. Vivir es leer, leer es vivir. Enrique Villada estudió Letras Españolas en la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue becario del Centro Toluqueño de Escritores y del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México. Es autor de Estuario Luminoso, Palabras para un Viaje, Hojas de Octubre, Castillos de Luz, Abecedario, Ensayo de mi Dulce Gozo, Whitman el Árbol y Espantatíteres. Obtuvo el premio de poesía Nezahualcóyotl y el premio Chimalpaín. Escribió la letra del himno Canto a la Libertad y es coautor del libro El Tren de las Revolucionarias. Ha sido colaborador de Blanco Móvil, Revista de la Universidad de México, La Colmena, La Grapa, La Troje y Castálida. Actualmente imparte talleres y es profesor de literatura. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.